doctor. Entonces, no hay más remedio que operarme. Desde luego. Pero si no tengo nada. Mejor. Así será más fácil la operación. Dicen que estoy loco, pero yo no necesito un doctor.